Con una remera de 80 más, o con un pantalón que te sale un millón. Te cabe el gelcito en el pelito, bien paradito, bien comilón. Son flor de pescado. Los chetos andan todo el tiempo trabados. Se cree que son lindos, pero las pibitas le sacan la plata, son unos tarados. Le sacan la plata, son unos tarados. Anda, sacate esa remera, botón de cartas de horrible pantalón. Usa una casaca, quita una visera. Verás que nunca te la carentean. Anda, sacate esa remera, botón de cartas de horrible pantalón. Usa una casaca, pinta cumbia villera. Los chetos andan todo el tiempo trabados. Se cree que son lindos, pero las pibitas le sacan la plata, son unos tarados. Le sacan la plata, son unos tarados. Anda, sacate esa remera, botón de cartas de horrible pantalón. Usa una casaca, quita una visera. Verás que nunca te la carentean. Anda, sacate esa remera, botón de cartas de horrible pantalón. Usa una casaca, pinta una visera. Cambia, escucha cumbia villera.